Comienza el sueño de la Celeste Blanca. La tercera estrella en el pecho está en marcha. Sábado 12, a partir de las 10, Argentina-Nigeria. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.